Frequency. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a 7 de enero. Estamos en un nuevo año. Pues desafortunadamente ustedes se podrán dar cuenta que no hubo programas a partir del 18 de diciembre. El último programa que tuve fue el día 17 de diciembre, entonces no me tocó estar con ustedes ni para el día de Navidad, el día posterior al Año Nuevo. Me hubiese gustado, lo intenté, pero pues no se podía. Ahorita les digo por qué estuve ausente, pero como ya estamos aquí de regreso, yo espero que todos ustedes hayan pasado un excelente fin de año, que hayan pasado una excelente Navidad, Nochebuena, bueno, Nochebuena y Navidad, pues recibir el Año Nuevo con el pie derecho, obviamente, y pues también que hayan pasado un excelente día de Reyes de Magos, el Día de los Reyes Magos, que fue el día de ayer. Y hoy pues ya supuestamente se terminaron todas las celebraciones. En México pues todavía falta el Día de las Candelarias, ¿no? Que es el día 2 de febrero. A todos los que les toca el Niño Dios en la Rosca de Reyes, pues les tocará celebrar el día 2, Día de la Candelaria, el Día de los Tamales, que también les llaman en México, ¿no? Y entonces, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 8 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 30. Hay probabilidad muy alta, casi nos dice aquí un 100% de que vaya a caer nieve, así que ustedes, si ustedes no han salido de sus hogares, de sus casitas, pues les recomiendo que salgan preparados, salgan muy abrigados, porque se espera nevada durante este día. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados, también con una probabilidad de un 90 a un 100% de precipitaciones, que probablemente también se vaya a convertir en nieve. Para el día miércoles las temperaturas aumentan un poquito, máximas de 41, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves esperan máximas de 36, mínimas de 25, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nuevamente les recuerdo, hoy se espera que vaya a caer nevada. Y también se espera probablemente el día de mañana. Y pues para que continúe más constante, podría decirles, me puedo adelantar hasta el día, bueno, yo creo que iniciando la próxima semana nuevamente se espera un poco de nevadas. Entonces prepárense, abríguense muy bien por favor, porque ha estado haciendo mucho frío, entonces no queremos que nadie se vaya a resfriar, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados. Y bueno, como les decía, estuve ausente en el programa y pues no les pude avisar, entonces pues me dieron las vacaciones ya aprovechando, ¿verdad? Y entonces pues lo que pasa es que el día 18 de diciembre, pues hice un programa un lunes como el día de hoy, y al siguiente día pues tuve que ausentarme del programa porque me pegó apendicitis, que le llaman. Entonces estuvimos en eso, estuvieron consultándome varios especialistas, hasta que finalmente pues sí, era eso. Y pues yo ni en cuenta. Pega como un dolor, yo pensé que nada más era como una inflamación del estómago y pues no, terminé en el quirófano. Entonces todo salió bien, gracias a Dios, todo fue relativamente rápido. Sin embargo, pues me dieron 3 semanas de reposo, entonces no podía estar mucho tiempo sentada, menos en la posición en la que me siento aquí en la radio. Entonces eso fue lo que sucedió y pues afortunadamente todo está bien, gracias a Dios, y pues ahí seguimos, ¿no? Todavía no son las 3 semanas, pero creo que mañana pasado se cumplirían las 3 semanas. Por aquí ya estamos de regreso, espero que todos estén súper bien y pues disculpas, mil disculpas por no haber estado aquí presente en los programas, por no poderles avisar. Y bueno, pues no quería tampoco que les avisaran hasta que ya todo estuviera perfecto, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir, gracias a Dios, empezando el año nuevo con el pie derecho. Y pues nada, aquí estamos y seguimos adelante, ¿ok? Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ves,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y eso, llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Un magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela afín a Maduro huye a Estados Unidos. Cristian Serpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, huyó a Estados Unidos como protesta por el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, que será renovado el próximo 10 de enero. Decidí conjuntamente con mi familia salir de Venezuela para desconocer de una u otra forma el gobierno de Nicolás Maduro, aseguró Serpa el día de ayer al canal de televisión de Florida EBTV. El magistrado, que anteriormente era afín a Maduro, afirmó que las elecciones celebradas el año pasado no fueron libres ni competitivas y acusó al mandatario de manipular sistemáticamente el Tribunal Supremo. El presidente de esta corte, Michael Moreno, señaló en esta cuenta de Facebook del TSJ que Serpa habría huido debido a las acusaciones de acoso sexual por las que estaba siendo investigado desde el 23 de noviembre del 2018. Según afirmó Moreno, había reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas de la institución ante su aberrante conducta, que solo puede obtener el desprecio y rechazo de la sociedad. Las elecciones presidenciales venezolanas del año pasado se celebraron sin la participación de la oposición, que las consideró fraudulentas. Y dos estadounidenses entre los yihadistas detenidos en Siria por la milicia kurdo-árabe. Cinco extranjeros que se unieron en Siria al grupo Estado Islámico, entre ellos dos estadounidenses y un irlandés, fueron detenidos en el este del país, fue lo que indicó una fuerza kurdo-árabe que combate a los yihadistas con el apoyo de Estados Unidos. El grupo fue detenido el 30 de diciembre cuando planificaba un ataque contra civiles que huían del bastión del Estado Islámico en la provincia de Deir ez-Zor, no muy lejos de la frontera con Irak, anunciaron el día domingo en su web las Fuerzas Democráticas Sirias. dos estadounidenses, uno de ellos de Houston, junto a un irlandés de Dublín y a dos pakistaníes de Lahore y Sialkot, fueron detenidos según las FDS, que publican sus fotos y sus nombres. Se descubrió a un grupo de terroristas que planificaba un ataque contra civiles que intentaban huir de la zona, y 5 fueron capturados por nuestras fuerzas, fue lo que dijo según la FDS. Unos 1,000 presuntos yihadistas, así como 550 mujeres y unos 1,200 niños, todos extranjeros, están en manos de las fuerzas kurdas, según responsables kurdos. Y el Papa Francisco promete que la Iglesia combatirá la pederastia, uno de los peores y más viles crímenes. La Iglesia combatirá los abusos sexuales contra los menores, uno de los peores y más viles crímenes posibles, declaró el día de hoy el Papa Francisco en su mensaje de Año Nuevo al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Esta declaración se produce tras un año 2018 marcado por la revelación de una serie de abusos sexuales del clero, especialmente en Estados Unidos y Chile. Coincide además con el inicio este lunes en Francia del juicio a un cardenal francés, Philippe Barbarin, por no denunciar agresiones sexuales cometidas por un cura en su diócesis. La Santa Sede y toda la Iglesia están trabajando para combatir y prevenir tales crímenes y su ocultamiento, para averiguar la verdad de los hechos que implican a eclesiásticos y para hacer justicia a los niños que han sufrido violencia sexual agravada por el abuso del poder y de la conciencia, fue lo que dijo el Papa. El Papa ha convocado para febrero en el Vaticano a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a una cumbre sobre la protección de menores. La reunión que tendré con los episcopados de todo el mundo pretende cumplir un paso más en el camino de la Iglesia para arrojar luz sobre los hechos y aliviar las heridas causadas por esos delitos, fue lo que afirmó Francisco. Y un tuit del primer viajero de SpaceX es el más retuiteado de la historia. El multimillonario japonés, que será el primer pasajero que pague a Elon Musk por hacer un viaje a la Luna, utilizó su billetera para obtener el tuit más retuiteado de todos los tiempos durante el fin de semana. Yusaku Maezawa, quien fue revelado como el misterioso pasajero de la Luna de SpaceX en septiembre, recibió 4.8 millones de retweets hasta el día de hoy por la mañana, aplastando el intento del usuario Carter Wilkinson en el 2017 de obtener un suministro gratuito de nuggets de pollo durante un año a mano de la cadena de hamburgueserías Wendy's. El fundador del centro comercial de moda en línea SoSoTown, de 43 años, tuiteó el día sábado que sus ventas del año nuevo acumularon un total de 10 mil millones de yenes, alrededor de 92.310.000 dólares, y ofreció repartir 100 millones de yenes, alrededor de 924 mil dólares, entre 100 personas seleccionadas al azar que compartieran su tweet. Con gratitud le daré 100 millones de yenes, 100 millones de yenes entre 100 personas en efectivo. Para conseguirlo, solo díganme y hagan retweet a este tweet. Escribiré por mensaje privado directamente a los ganadores, dice el millonario en su tweet. El día de hoy tuiteó su agradecimiento a sus seguidores por ayudarle a lograr el récord mundial de retweets. Maezawa tenía una gran ventaja financiera sobre Wilkinson, el adolescente de Nevada, que buscando nuggets gratis superó incluso el mítico selfie de Ellen DeGeneres en el 2014 con 3.3 millones de retweets. Parece que además el tweet del magnate japonés ha servido de inspiración para otros, según señaló Quartz. El fabricante de aparatos electrónicos Sharp replicó el tweet de Maezawa con un impulso humorístico para que la gente comprase sus productos. Estaríamos agradecidos, si más de 100 personas pudieran comprar nuestros productos por el valor de 1,000,000 de yenes. Para conseguirlo no hay que hacer retweet ni seguirnos, simplemente pueden comprar nuestros productos en cualquier tienda. Fue lo que escribió la compañía en japonés. Y bueno, estaría bien, ¿no? Mandar el retweet, no sé si ya se acabó el tiempo, pero si no, pues ya búsquenlo, el primer viajero de SpaceX, y retuiteen todos los que tengan tweet, pues el mensaje que haya puesto. Demócratas elevarán presión a Trump por cierre de gobierno. Tras un fin de semana sin avances para poner fin a un prolongado cierre parcial de gobierno, el presidente de Estados Unidos se mantiene firme en sus demandas de financiación para el muro fronterizo, y los empoderados demócratas de la Cámara de Representantes planean aumentar la presión sobre Donald Trump y los legisladores republicanos para desbloquear la situación. Trump no dio signos de ceder en su petición de más de $5,000 millones para levantar un muro a lo largo de la frontera con México. Aunque el domingo se ofreció a construirlo con acero en lugar de concreto, una concesión lograda por los demócratas, con la paralización del gobierno federal adentrándose en su tercera semana, muchos republicanos siguen nerviosos con la situación, mientras cientos de miles de empleados federales se quedaron sin salario y las interrupciones afectaron a la vida cotidiana de la población. Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron el pedido de fondos de Trump en una carta al Capitolio tras una reunión celebrada el día domingo con los altos asesores del Congreso, dirigida por el vicepresidente Mike Pence, que arrojó pocos avances. La misiva del director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Paul, solicitó financiamiento para una barrera de acero en la frontera suroeste. La Casa Blanca señaló que la carta, así como los detalles proporcionados durante la reunión, buscaban responder a las preguntas que los demócratas sobre la solicitud de fondos. Los demócratas, por su parte, dijeron que el gobierno no ha presentado aún un presupuesto completo sobre cómo gastaría los miles de millones que pide. En su campaña presidencial, Trump prometió que México pagaría el muro, algo que el país vecino rechazó. Y en información deportiva, la Juventus estaría interesada en fichar a Jordi Alba. A un año de que finalice su contrato con Barcelona en el 2020, el jugador español Jordi Alba estaría en la mira de importantes equipos europeos, mismos que se encuentran atentos a la situación del lateral blaugrana. Juventus sería uno de los equipos que siguen de cerca a Alba, así lo dejó notar el diario Tutsport, que dedicó su portada de este domingo al futbolista del cuadro catalán. Cabe señalar que la Vecchia Signora ya ha mostrado interés en jugadores del Barça, como sucedió con Dani Alves, quien al no renovar con la institución firmó con la escuadra italiana. Y en la Liga, Barcelona camina al título, le saca 10 puntos al Real Madrid. El Barcelona refrendó su camino hacia el título de la Liga Española tras vencer 2-1 a domicilio al Getafe para sumar 3 unidades más que acrecentaron la diferencia con sus más cercanos perseguidores. Luego de la sufrida victoria, los pupilos de Ernesto Valverde llegaron a 40 unidades. Cifra que los mantiene en la primera posición y a 5 puntos del Atlético del Madrid, que empató con el Sevilla en su partido número 18 de la temporada. Messi fue el encargado de abrir el marcador justo cuando el Getafe lucía más indigesto. El argentino llegó a 399 goles marcados en la liga, por lo que los 4 centenares estarán escribiendo en los próximos partidos. El segundo gol del Barcelona lo marcó Luis Suárez en una soberbia jugada de técnica pura. El uruguayo impactó el balón luego de un rechace sin que tocara el césped y lo mandó guardar al fondo de las redes.

en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya casi comenzamos con el tema del día, pero antes les tengo una noticia fuera de lo común y muy interesante que acaba de salir así, pero calientito como el pan. Escuchen muy bien, ¿por qué? Porque se busca a una pareja para que vaya a vivir en una isla en medio de la bahía de San Francisco y les tienen preparados un sueldo de $130,000 al año. Lo escucharon bien, ¿eh? Es una buena cantidad para irse a vivir y pues trabajar ahí. Ahora les digo de qué se trata. Si tienes una pareja, un amigo, un hermano o conocido con el que estés dispuesto a dejarlo todo y mudarte a una isla para cuidar un faro, esta es tu oportunidad. Frente a la parte norte de la bahía de San Francisco, te está esperando el trabajo de tus sueños con un salario de más de $100,000 al año. Tal y como informa The San Francisco Chronicle, la inusual oferta de trabajo surge de la necesidad que tienen los actuales cuidadores del faro que se encuentra en la isla. La pareja está buscando a dos personas que lo sustituyan y se hagan cargo del sitio histórico. El único, pero que deben estar dispuestos a continuar operándolo como un bed and breakfast. Construido en el año de 1874, el faro se ha agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos y se ha convertido en una posada de 5 habitaciones en las últimas décadas. Como explican Che Rogers y Gillian Meeker, los cuales son los actuales cuidadores, los nuevos poseedores del faro deberán, entre otras cosas, llevar a los huéspedes de la posada en el bote, de modo que al menos uno de los nuevos empleados debe tener una licencia de capitán de barco. Si eso no es ningún impedimento, la pareja que está dispuesta y sea capaz de cumplir con los requisitos recibirá un salario anual de aproximadamente $130,000. Y para apuntarse en la oferta, debes enviar una solicitud y el trabajo comenzará a partir del mes de abril. Entonces ustedes pueden ir si ustedes tienen esa licencia de capitán de barco, les gustaría, son aventureros, les gustaría, se les hace muy tentador trabajar ahí y ganar un buen salario, pues ya saben, hay que enviar una solicitud. Ustedes pueden buscar esta noticia y pues quién sabe, ¿no? Serían ustedes los próximos trabajadores de este faro con un buen sueldo. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a ir con el tema del día. Espero que ya estén listos, tengan su papel y lápiz. ¿Cuál va a ser la dinámica de este próximo, este nuevo año para los temas del día? Vamos a seguir la misma dinámica por el momento. Y ya pues cambiamos un poco la dinámica, pues ya les estaré informando. Yo les he dicho desde hace tiempo, ¿no?, que me voy a basar en ciertas frases y posteriormente vamos a desarrollar el tema. Sin embargo, todavía hay mucho información pendiente. Sabemos que ya terminamos el libro de Un Curso de Milagros, que ya hicimos un primer repaso, que ya hicimos el segundo repaso y pues seguimos en ese segundo repaso, ¿verdad? Vamos a ir a ver en cuál nos quedamos, cuál fue el pendiente. Nos quedamos en el segundo repaso del día 56. Yo creo que para el día que ponemos, el día 100, ¿será? En el día 100 del segundo repaso, ya ahora sí nos vamos a ir a frases de este tema y lo vamos a empezar a desarrollar. ¿Por qué hasta el día 100 y no hasta el 60? Porque Me han dicho que obviamente les ha funcionado mucho el curso, pues a todos nos funciona. De hecho, pues a mí me funciona en lo personal. Pues ya les comenté lo que me pasó porque estuve ausente y muchas de las experiencias que me tocó vivir, pues fueron la aceptación, ¿no? Y la confianza y tener la fe de que todo estaba perfecto, independientemente de lo que sucediera. Obviamente nadie quiere estar en un hospital, nadie quiere tener una cirugía, ¿verdad? Pero pues tampoco voy a rechazar lo que el universo me manda. O sea, ustedes saben, conocen más o menos mi historia desde hace pues varios años que he estado con este programa. Yo les había comentado de que sí me cuido mucho la alimentación, que ingiero pues los jugos, que muchos de los jugos que yo tomo son totalmente naturales y son diarios. Entonces todo indica, así como dice, pues ¿qué pasó entonces, no? Yo desde hace pues muchos años, yo creo, cuando era adolescente, cuando estaba en la preparatoria, pues sí, no tenía muy buena alimentación. O sea, sí me gustaban que la comida chatarra, vamos a decirle las Sabritas, no era de hamburguesas, no era de la comida de acá, pero sí Sabritas, que les ponía picante, chamoy, cosas de esas, ¿no? Ese tipo de alimentos que obviamente sí te irritan tu estómago. Entonces yo ya tenía como que esos medios problemitas, pero se fueron atenuando conforme yo pues he cambiado mi alimentación. Yo no como carnes rojas. Van a decir, oye, pues entonces quitarte todas las cosas malas te hizo que te enfermaras. Y no, pues no, la verdad es que ya me tocaba. Vamos a ser sinceros, me tocaba y no puedo poner ninguna excusa. No voy a decir, ah, me pasó esto por lo otro. Ahorita yo les estoy diciendo, pues, para que tengan más o menos una idea y, pues, para que confíen, ¿no? Independientemente de lo que nos suceda, tenemos que seguir adelante mientras Dios nos preste vida y aprender de lo que, pues, nos toca vivir. Y siempre, pues, tratarla con la mejor actitud. Y también pues tener esa fe y esa confianza, ¿no? De que si pasa lo mejor, pues va a pasar. Y si no, lo peor que puede pasar, pues ya sabemos que lo peor es estar con papá Dios. Entonces no podría decirse como que, ay, es lo peor, ¿no? Sabemos que pues como estamos jóvenes, tenemos planes y por eso nos dice también mucho el libro que no hagas ese tipo de planes. O sea, no te vayas al futuro porque el futuro pues nunca llega, ¿verdad? Y entonces, pues ya lo único que les puedo decir, si ustedes están enfermitos, pues sigan adelante, tengan mucha fuerza, mucha fe y recuerden que la naturaleza de tu cuerpo es estar completamente sano. Yo siempre les he dicho eso y eso fue lo que me repetía en ese momento. Los que han sufrido de apendicitis sabrán que es un dolor muy intenso y yo estuve 20 horas con ese dolor porque pues todavía no se sabía exactamente si era o no era y pues andaba caminando normal, entre comillas. Y pues también mucho lo que me ayudó fue la meditación. Entre el transcurso de esas horas, hacer meditación, o sea, estar inhalando y exhalando profundamente, fue mi medicina para el dolor. Entonces, si ustedes, quiera Dios, no les pase nada de esto, pero si se ven en algún momento con dolor y pueden hacer una respiración profunda, háganlo. En lo personal les digo, me funcionó bastante. Y mantengan la calma, estén tranquilos y confíen que lo que están viviendo es perfecto y confíen en que van a salir adelante. Y eso pues es el único consejo que yo les puedo dar. Ya no les voy a hablar más de lo que me sucedió, ya se los dije, entonces ya no vamos a retomar pues al pasado, ¿no? Nada más les estoy informando porque sé que ustedes han estado al pendiente y pues se han preguntado por qué no están los programas. Bueno, pues fue por esa maravillosa razón, ¿no? Y bueno, ahora ya sin apéndice, pues ya todo está bien. No se sabe realmente por qué sucede. Hay mitos de que porque comes semillas picante, o sea, irritantes, pero realmente no se sabe. La función del apéndice es combatir infecciones. Entonces, cuando se infecta, o sea, se inflama, pues ya no tiene vuelta atrás, ¿no? puede estar inflamada por mucho tiempo, pero cuando ya llega a inflamarse de más, pues la única solución es retirarla, porque entonces sí puede ser mortal. Si permanece ahí y explota, pues te infecta todo, ¿no? Y el apéndice es el tamaño de tu dedo chiquito, el dedo meñique de tu mano, o sea, está muy chiquitito. Y pues dicen también que mucha gente no la tiene, por lo mismo que pues cuando llega a infectarse, pues lo ideal es quitarla. Y no hay ningún problema después. Es una de las cirugías más sencillas. Entonces yo les informo a ustedes por si ustedes tienen algún problemita con su apéndice. Y pues para que no tengan miedo, ¿no? De hecho, a mí no me hicieron ni la cirugía en esa de una sola cirugía. Fueron nada más 3 incisiones pequeñas. Entonces, casi ya ni se están viendo. Entonces, nada más les doy toda esta información para que, pues, para que no tengan miedo ustedes si les llega a pasar esto. Esperemos que no. En favor de Dios no pase nada. Y que se sigan cuidando, ¿no? Sigan cuidando su mente y sigan confiando que pues Dios lo decide todo. Siempre estamos en sus manos. Y aunque no queramos vivir ciertas experiencias, pues nos toca vivirlas, ¿sí, no? Y hay que darle pues frente, con la frente en alto, y pues seguir adelante. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el tema del día. Nos vamos a elegir pues al azar. Entonces ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. El día de hoy nos vamos a ir al capítulo número 7 y al apartado número 6, donde nos habla sobre la vigilancia a la paz. Es muy curioso porque el último programa que hicimos fue el 17 de diciembre y hablamos sobre la visión de Cristo, y entonces ambos están relacionados. Y bueno, nos vamos a ir con este segundo repaso. Estamos en el día 57 y, como les dije, vamos a llegar al repaso número 100, lo que nos toquen de meses, y ya de ahí en adelante vamos a enfocarnos nada más en frases del libro y vamos a desglosar el tema. De la vigilancia a la paz. Aunque solo puedes amar a la filiación como una sola, la puedes percibir como fragmentada. Mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda ella. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. Si no se renuncia a ellos completamente, no se renuncia a ellos en absoluto. El miedo y el amor fabrican o crean, dependiendo de si es el ego o el Espíritu Santo el que los engendra o inspira. Pero en cualquier caso, retornan a la mente del pensador y afectan la totalidad de su percepción. Esto incluye el concepto que tiene de Dios, de sus creaciones y de sí mismo. Dicho pensador no apreciará ni a unos ni a otros si los contempla con miedo, pero los apreciará a todos si los contempla con amor. La mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Ello se debe a que cree que puede destruir el amor, lo cual quiere decir, por lo tanto, que no comprende lo que este es. Si no comprende lo que es el amor, no se puede percibir a sí misma como amorosa. Esto hace que pierda su conciencia de ser, da lugar a sentimientos de irrealidad, y lo que resulta de ellos es una confusión total. Tu pensamiento ha dado lugar a esto debido a su poder, pero puede también salvarte de ello porque su poder no lo creaste tú. Tu capacidad para dirigir tu pensamiento de acuerdo con lo que elijas es parte de ese poder. Si no crees que puedes dirigirlo, es que has negado que tu pensamiento tenga poder y por lo tanto has hecho que sea impotente en tu pensamiento. El ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme, mas dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. Esto quiere decir que el ego ataca lo que sustenta, lo cual no puede sino producir gran ansiedad. Por eso es por lo que el ego jamás reconoce lo que está haciendo. Es perfectamente lógico, pero a todas luces demente, pues para subsistir, el ego se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarla, lo cual amenaza su propia existencia, produciendo un estado que resulta intolerable. Prosiguiendo de manera lógica, aunque todavía demente, el ego resuelve este dilema completamente descabellado de un modo igualmente descabellado. Deja de percibir que su existencia esté amenazada, proyectando la amenaza sobre ti y percibiendo a tu ser como inexistente. Esto asegura su continuidad si te pones de su parte, garantizando así el que no puedas conocer tu seguridad. El ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. En este descreimiento estriba su origen, y aunque el ego no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. La mente siempre se produce tal como fue producida. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo, le es leal a este, y esa lealtad le hace traicionar al amor, porque tú eres amor. El amor es tu poder que el ego tiene que negar. Tiene que negar también todo lo que este poder te confiere, porque te lo confiere todo. Nadie que lo tenga todo desea al ego, su propio hacedor, pues no lo quiere. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese a cualquier parte de la filiación, se reconocería a sí misma. El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Percibe la amenaza que todo ello representa como una amenaza total, porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa, pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tejer ilusiones, y si lo hace, creerá en ellas, porque creyendo en ellas fue como las tejió. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puede percibirlas en absoluto. Por consiguiente, no existen para él. Resuelve el aparente conflicto que éstas engendran, percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Y el conflicto no tiene sentido. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto. Quiere, no obstante, que te des cuenta de que, puesto que el conflicto no tiene sentido, no es comprensible. Como ya dije anteriormente, el entendimiento suscita aprecio y el aprecio suscita amor. El amor es lo único que se puede entender, ya que solo el amor es real y, por lo tanto, solo el amor tiene sentido. Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto en favor de Dios y de su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas, y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído lo falso. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo, y esto hace que parezca que lo estás atacando. He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego, con perfecta lógica, arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Al negarse a verte tal como eres, puede verse a sí mismo como él quiere ser. Consciente de sus debilidades, el ego quiere que le seas leal, pero no como realmente eres. Desea, por lo tanto, involucrar a tu mente en su propio sistema ilusorio, ya que de otra manera la luz de tu entendimiento lo desvanecería. No quiere tener nada que ver con la verdad, porque él en sí no es verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Tu compromiso con cualquiera de esas dos posibilidades tiene que ser total. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. Si no pueden coexistir en paz, y si lo que quieres es estar en paz, tienes que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Eso requiere que te mantengas alerta mientras no te des cuenta de lo que es verdad. Mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contradictorios puedan compartir la verdad, es obvio que tienes que mantenerte alerta. Tu mente está dividiendo su lealtad entre dos reinos y tú no te has comprometido completamente con ninguno de ellos. Tu identificación con el reino de Dios es incuestionable y solo tú pones en duda este hecho cuando piensas irracionalmente. Lo que tú eres no lo establece tu percepción ni se ve afectado en modo alguno por ella. Cualquier problema de identificación, independientemente del nivel en que se perciba, no es un problema que tenga que ver con hechos reales. Es un problema que procede de una falla de entendimiento, puesto que su sola presencia implica que albergas la creencia de que es a ti a quien le corresponde decidir lo que eres. El ego cree esto ciegamente al estar completamente comprometido a ello. Pero no es verdad. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso, y lo que percibe es lo opuesto a lo que percibe el Espíritu Santo, así como al conocimiento de Dios. Puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti es la única que tiene significado. Cualquier creencia que aceptes aparte de esta acallará la voz de Dios en ti y te ocultará a Dios. No podrás conocer al Creador a menos que percibas su creación tal como es, ya que Dios y su creación no están separados. La unidad que existe entre el Creador y la creación constituye tu plenitud, tu cordura y tu poder ilimitado. Este poder ilimitado es un regalo que Dios te hace, porque eso es lo que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuese débil, ya que no creerás formar parte de ella. Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil, y los que se consideran a sí mismos débiles no pueden sino atacar. Mas el ataque tiene que ser ciego porque no hay nada que atacar. Por lo tanto, inventan imágenes, las perciben como despreciables y luego las atacan por su falta de valor. Esto es todo lo que el mundo del ego es. Nada. No tiene sentido, no existe. No trates de entenderlo, porque si tratas de entenderlo, es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Eso justificaría su existencia, lo cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Eso no sería más que un intento de mente. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo enteramente deseable. Si deseas otra cosa, fabricarás otra cosa, pero al ser otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividirá tu lealtad. En ese estado de división no te será posible crear y tendrás que mantenerte alerta contra dicho estado, porque lo único que se puede extender es la paz. Tu mente dividida está obstruyendo la extensión del reino y en la extensión de este reside tu felicidad. Si no extendieses el reino, es que no estás pensando con tu Creador ni creando como Él creó. Ante esta deprimente situación, el Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios y por lo tanto te estás privando a ti mismo de felicidad. Eso no es algo que Dios haya decidido, sino que fuiste tú quien lo decidió así. Si tu mente pudiese estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispusiese no tendría sentido. Sin embargo, puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible ningún conflicto de voluntades. Esta es la enseñanza perfectamente congruente del Espíritu Santo, la creación, no la separación. Es tu voluntad porque es también la voluntad de Dios. Y nada que se oponga a ella tiene sentido en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección extendiendo la dicha en la que fue creada e identificándose con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno y lo mismo. Y bueno, con esto finalizamos este maravilloso tema. Yo les recomiendo que cuando tengan la oportunidad lo vuelvan a escuchar detenidamente, porque muchas de las frases que nos dice pues son frases muy profundas, a pesar de que fue de los primeros capítulos, el capítulo número 7, que nos habla sobre los reinos, los regalos del reino, pues nos dice mucha, tiene mucha sabiduría y puede despertar ciertas emociones en nosotros que nos hacen comprender, ¿no? Y nos hacen que nos alejemos o que simplemente dejemos a un lado ya todo lo que hemos creído de nuestra vida que era cierta y no lo es, porque nos damos cuenta que es una creación del ego nuevamente. Sabemos que hemos hablado mucho del ego, pero aquí en este apartado en específico, pues nos habla nuevamente de cómo nuestra mente se divide y piensa que podemos tener esa lealtad nuevamente, ¿no?, de los dos reinos, y pensamos que con que estemos bien en lo espiritual, pues también podemos tener un poco de rechazo hacia los demás. Y no, no pueden coexistir. Esto nos lo ha dicho mucho el libro. Pero parece que todavía no nos entra muy bien, ¿no? Tal vez a ustedes sí, pero si de repente sienten que se enojan por cualquier cosa, o simplemente están preocupados por algo, pues ahí estamos, en el otro reino también. Entonces, tenemos que confiar. Una de las cosas que nos dice casi al final es sobre la voluntad de Dios, donde nos dice que la creación, no la separación, es tu voluntad, porque es también la voluntad de Dios, y nada que se oponga a ella tiene sentido en absoluto. También nos dice que pues la voluntad de Dios es perfecta, entonces no podemos estar rechazando lo que nos toca vivir, lo que nos toca experimentar en estos momentos, ¿no? Tenemos que confiar y tenemos que unirnos todos en amor y dejar a un lado ya cualquier discusión. Todo lo que nos lleva a la separación es totalmente la creación del ego. Y ya nos dijo el libro aquí, ¿el ego qué es? Es nada. Les damos tanto valor, le damos tanto creencia que lo que somos es lo que estamos viendo, la identificación que estamos haciendo acerca de nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre la profesión que tenemos o lo que no tenemos, ¿no? Y nada de eso es la verdad, todo eso es falso. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas. Y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no lo hubieses creído, no hubieses creído lo falso. Entonces, hemos creído mucho en lo falso. Hoy, pues hay que volver a recordar lo que realmente es la verdad, lo que viene del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo se desvanecen obviamente todas las ilusiones sin atacarlas, porque sabe que eso no es la verdad, que no existe, y pues ya que no puede percibirlas en absoluto, pues no existen para él, entonces tampoco existen para nosotros. Entonces, nuevamente, poner en práctica lo que nos dice el Espíritu Santo, y pues de esta manera vamos a estar en la vigilancia de la paz. Si no estás en paz, si te pones a vigilar este momento, si no estás en paz, estás con el ego. Y el ego es nada. Entonces, si estás en paz, estás con el Espíritu Santo. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar despiertos y no dejarnos llevar por las discusiones, que obviamente no nos va a llevar a nada. ¿Ves algún tipo de discusión? No se trata de evadirlo, sino simplemente darte cuenta que no es cierto. Aunque te estén gritando, aunque tal vez te golpeen, no sé, no hay que reaccionar como lo que es. Hay que reaccionar con amor y tal vez darte la vuelta e irte, ¿no? Si esa es la única solución que se puede encontrar en el momento. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el repaso. Hoy nos toca el repaso número 56, la lección número 56. Recuerden que son